visto que punteo carpegio, este me lo quería quitar Jimmy Page. De Lola Zeppelin. Viene, se acabó esto, se acabó, ya se acabó. ¿Esta canción cómo se llama? A ver, como allí, no sé por qué se ha quedado man. Calimocho, man. Calimo. Vale, venga, vamos a empezar. ¡Bien, esa bonita canción! ¿Qué dice? Y no me hables de cerveza o te rompo la cabeza. El que sabe madera y el ron es cara de mierda. Ponche, eso es agua y azúcar. Coñac, mechero de gas. Mosca, qué mierda más gorda. Champán, me siento hasta mal. Y es que en un tiempo a esta parte he tenido el atino de mezclar siempre que bebo Coca-Cola con el vino. Yo amo el calimoso, barato y gustoso. Y de un color, joder, no lo ves, precioso. Y no sé por qué será que donde voy siempre me llaman. Y no sé por qué será que donde voy siempre me llaman. Y no sé por qué será que donde voy siempre me llaman. Calimoso, man. Calimocho, man. ¡Vosotros, coño! Calimocho, man. Calimocho, man. Calimocho, man. Calimocho, man. Calimocho, man. Calimocho, man. Calimocho man, Calimocho man, Calimocho man, Calimocho man, Calimocho man. Espera, que me voy a curar la gola un poco. Espérate un momento. Ay, la lilo, lilo, lilo, la lilo, la la, la lilo, lilo, lilo, la lilo. Ay, que me hago daño. La capa.